Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a la comunidad de la nueva conciencia, Mindalia Televisión. Mi nombre es Laura y estoy encantada de poder compartir una entrevista de fin de semana. Hoy nos acompaña Cris Coro, que viene a darnos su testimonio sobre una enfermedad que padeció. Ahora nos va a contar un poquito más, pero esto lo hemos titulado ¿Qué te está diciendo tu enfermedad? Os cuento un poquito de la trayectoria de Cris. Ella es terapeuta transpersonal, bioenergética y cábala. Organiza viajes y también retiros iniciáticos. Algunos de vosotros la recordaréis porque ha participado previamente en Mindalia, pero bueno, ha querido estar de vuelta en este 2024 para compartir un nuevo tema. Hola Cris, ¿cómo estás? Un placer. Encantada, Laura. Bien, un gusto estar aquí compartiendo contigo y la audiencia. Gracias. Cris, el agradecimiento es nuestro, la gratitud es por nuestra parte, porque sin vosotros los especialistas esto no sería posible. Pero me llena especialmente esta charla porque no solamente vamos a compartir una historia de vida de superación, sino que además vamos a compartir tu propia historia de vida y de superación. Y yo creo que eso es cuanto menos importantísimo, ¿no? El hecho de que podamos conocer la versión, la persona detrás del especialista, que eso me encanta cuando sucede. Así que, si te parece, cuéntanos un poquito. ¿Cómo inicia la enfermedad, en tu caso, catalogada de crónica? Si no me equivoco, era una enfermedad autoinmune. Y entonces ahí pues descubren que no tiene solución en principio. Efectivamente, sí, había empezado a desarrollar una serie de síntomas y al principio no escuchas al cuerpo, porque fue un proceso de no escucha, hasta que realmente sí que ya la cosa se puso bastante grave: inflamación, dolor muscular, no control de las articulaciones, y directamente entró en esta vía de las enfermedades autoinmunes. Después de un tiempo en el hospital, la verdad es que no tenían muy claro exactamente qué era, pero finalmente le pusieron la etiqueta de fascitis eosinofílica. Hoy es una enfermedad de estas catalogadas como raras, y efectivamente en el diagnóstico venía incluido lo crónico. Y aquello fue el catalizador, porque yo ya me había estado como un poco preparando y no me creí la palabra crónica. Me encanta compartir este caso en concreto, porque muchas personas introyectan y se creen que cuando dicen la palabra crónica es verdad. Entonces, claro, como nos creemos que es verdad, se perpetúa el síntoma. Y además, bueno, a mí en aquel momento me dieron una medicación que hoy se sigue dando, porque estoy acompañando a personas con esta enfermedad, y que es metotrexato en pastillas, que es casi como una quimioterapia, corticoides, cosas súper agresivas que no van a sanar. Entonces, simplemente te acompañan a paliar el síntoma, a mejorar un poco la calidad de vida, que eso ya es mucho para personas con algo así. Entonces, aquello fue mi catalizador y yo le dije: no voy a tomar tu medicación, con todo el respeto, gracias, pero voy a escoger otro camino. Eso sí, quiero que tú me sigas haciendo el seguimiento, que me hagas el seguimiento igualmente como si estuviera medicándome. Y ahí empezó una magia. En el momento en que yo decido hacerme cargo de mi enfermedad, y yo decido hacerme responsable y entender cómo llegué hasta aquí y cómo mi cuerpo desarrolló semejantes síntomas, se activó un proceso muy poderoso, que es el que quiero compartir hoy para que otras personas que están enganchados al síntoma vean que hay una vía de salida. Gracias, Cris. Más allá de esta parte física, ¿no?, de la enfermedad, tú descubres que internamente también se estaba gestando algo en tu interior que estaba precisamente provocando o somatizando de alguna forma todo esto de forma exterior, ¿no?, y estaba dando en ti pues esa enfermedad. Me encantaría que demos un salto en el tiempo, ¿no?, y ahí hablemos de esa parte que se activó en ti internamente y que te estaba provocando esos síntomas externos. Sí, efectivamente es un proceso que yo le he llamado como una autotraición y que me sirve mucho para acompañar hoy a otras personas. Siempre entramos en esta pregunta: ¿dónde te estás traicionando? ¿Dónde donde ha habido un proceso de traición profunda a tu yo interno, a tu corazón, a tu verdad. Y yo en aquel momento, pues esto estoy hablando en el año 2012, 2014, entre el 12 y el 14. En aquel momento estaba en una relación de pareja súper, súper tóxica. Estaba también desarrollando un negocio que, aunque era mi sueño, se estaba convirtiendo en una pesadilla. Y aquello desarrolló malos hábitos también con la alimentación, con el consumo también de alcohol, este típico alcohol que se consume en este país como normal casi cada día, ¿no? Ese contexto de la cerveza, del vino cada día, porque sí. Bueno, todo aquello fue provocando un proceso de inflamación que fue la tormenta perfecta. O sea, la tormenta perfecta siempre es un campo emocional, campo mental, de pensamientos súper negativos, sentirte atrapada, sentir que no puedes salir de donde estás. Sí, es una cárcel emocional y mental. Maltrato al cuerpo físico, con la alimentación, con los hábitos de consumo, con el no movimiento adecuado. Y también una acumulación, como te diría, de memorias antiguas, no solamente de esta vida, sino también de la herencia, ¿no? De las abuelas, las bisabuelas. En mi caso había también, comparto los síntomas con la forma que tiene de expresarse el cuerpo de mi madre. Entonces, ahí yo me veía muy espejada también en mi síntoma, cómo se parecía al suyo. Entonces, me ayudaba a ver a ella donde yo no quería estar, ¿no? De no, no, yo no, yo no, yo no quiero por ahí, ¿no? Entonces, aquello todo fue un campo de información muy potente en el que confluye la tormenta perfecta. A veces, cuando hay una enfermedad grave, es la tormenta perfecta. Se han dado todas las condiciones en todos los campos, físico, mental, emocional, espiritual, energético, para que el cuerpo colapse. Y entonces empieza el caos, pero luego aprendimos que ese caos es el principio de un nuevo orden. Qué curioso cómo muchas veces, ¿no?, sí vemos en el exterior lo que no vemos en nosotros mismos, ¿no? Y en otras personas es súper sencillo identificar, decir, esto que le está pasando, yo no lo haría, ¿no? O no lo haría de esta forma, pero nos cuesta, por ejemplo, luego en la situación personal, de alguna forma, hacer ese autojuicio, ¿no? Podemos llamarlo así. Y bueno, tú consideras precisamente este descubrimiento, ¿no?, que tuviste como un salto evolutivo a nivel, como tú decías, espiritual, mental, físico, y que te cambió la vida. Completamente. De hecho, el gran beneficio es que hoy estoy siendo terapeuta y que gracias al proceso de autosanación, porque fue una completa autosanación con ayuda de las personas adecuadas, pero la enfermedad me la sané yo, no me la sanó ningún médico, ¿no? Entonces, eso es un proceso tan potente de empoderamiento, de entender cómo funciona nuestro cuerpo físico, de cómo funciona todo el mecanismo de los diferentes cuerpos, que hoy yo siempre le doy gracias a esa enfermedad. Hay dos saltos potentes en mi vida. Uno es el ser madre y el segundo es esta enfermedad. La enfermedad es un portal de cambio. Si estudiamos los antiguos arquetipos también, en el caso de la Biblia o de los textos sagrados, cuando la enfermedad es algo aparentemente nuevo, parece ser que solo tiene unos pocos miles de años, en el sentido de que no es natural que el cuerpo se enferme. Pero cuando el cuerpo se enferma es un mensaje del alma, es un mensaje espiritual en el que el alma te está diciendo, por ahí ya no, tienes que corregir la ruta. Porque yo además, en cuestión de 2 semanas, ordené mi vida. Vendí el negocio, algo que llevaba intentando semanas y no, meses, no podía. Y lo vendí bien. Justo en el hospital estaba yo haciendo toda esta cábala. Me separé del padre de mi hija, me mudé de casa. Entonces, claro, yo me empecé a sanar así, tratándome bien, dejando de traicionarme, atendiendo a lo que era importante para mí, poniéndome en primer lugar. Porque muchas de las enfermedades vienen en sistemas familiares en las que la relación familiar está siendo densa. Ya no hablo de la familia de origen, hablo de las nuevas familias que nos construimos, donde no hay comunicación, donde todo el tiempo es atender las necesidades del otro antes que yo. Bueno, todo un campo de densidad y de toxicidad que es el ecosistema perfecto para crear enfermedades autoinmunes, porque las enfermedades autoinmunes están creciendo del orden exponencial, del orden del 20-30% anual, es mucho. Y de autoinmunes hablo pues de tiroides, enfermedad de Crohn, tema reumatoide, es decir, es muy autoinmune, es hermoso, porque es que te lo está diciendo directamente. Amor, te estás atacando a ti misma. No puedo defenderme porque tú eres el principal enemigo. Me explico, es un gol en la propia puerta, una enfermedad autoinmune. Entonces el sistema de defensas baja, pero es que el enemigo, quien está atacando el virus, el bicho, es uno mismo con acciones, decisiones, pensamientos, con la traición, la autotraición. O sea, por eso que el aprendizaje ha sido maravilloso, de ahí empecé a formarme, empecé a mover el cuerpo, porque lo que me faltaba era movimiento, entro en las clases de bioenergética, de allí no me fui en 7 años, empecé a darme cuenta de que yo quería ayudar, eso lo supe siempre, yo siempre quise ayudar, desde pequeña yo veía una guerra y tenía que estar allí en la guerra, veía un ciclón en Haití que había destrozado todo y yo lloraba porque tenía que estar allí donde estaba el drama humano. Tengo Quirón en casa 12, entonces, bueno, para quien sepa un poco de astrología, es que te encantan todas las heridas humanas. O sea, todo. Por eso hay esta conexión, entre otras que igual hoy no es el espacio. Pero entonces fue para mí ya un camino que era mi camino de alma. O sea, esa enfermedad me enfiló en el carril en el que yo tenía que estar. Y hoy, si me llegan a decir la vida que hoy tengo y a lo que yo hoy me desarrollo, muchas veces cuando hoy estoy en un instante hermoso, en uno de los retiros, acompañando, viendo cómo transformamos, viendo esa vasija de metamorfosis humana para sanar colectivo, digo, madre mía, qué momento tan bello, cómo he llegado hasta aquí. Y empiezo a tirar del hilo, a tirar, y llego hasta esa enfermedad. Y llego también incluyendo esos vínculos que son difíciles, incómodos. Yo le doy infinitas gracias a todos los vínculos que me hicieron despertar y que me recordaron donde yo no me estaba amando lo suficiente. Entonces, todo ha sido un camino así. Desde aquella enfermedad ya empecé a formarme en bioenergética, en cábala, en registros akáshicos, taoísmo, tantra, psicología transpersonal, bueno, chamanismo, y ya aquí hoy está pues esta mujer humana al servicio de este proceso de sanación que es colectivo. Hoy en día las enfermedades son un portal. O sea, si estás metido en una enfermedad realmente difícil, el cuerpo no te está diciendo que la anestesies y que le pongas parches para tapar el síntoma, sino que tomes las riendas de tu vida. Entonces yo esa enfermedad me la pude sanar en 2 meses. En 2 meses. Y el señor, la eminencia del Hospital Clínico de Barcelona en autoinmunes, me dijo que era crónica. Entonces es muy importante, y yo esto lo he hablado con personas, y entonces cuando a veces dicen, no, pero mi enfermedad no, la mía sí que es crónica. No, yo es que es diferente, tú es que tal. Y digo, qué fuerte, ¿no? ¿Quién soy yo sin una enfermedad crónica, ¿no? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo si me quitan el síntoma? ¿Quién soy yo si dejo de ser una víctima de las circunstancias y tomo el poder y las riendas de mi vida? Hay veces que cuesta mucho salir del arquetipo de la víctima. Así que sí. Precisamente ahí iba yo a ahondar en mi siguiente pregunta, Cris, porque tengo entendido, ¿no? Por lo menos tengo esa creencia de lo que he escuchado, he podido ver también a mi alrededor, que cuando una persona padece una enfermedad crónica, una enfermedad autoinmune o una enfermedad también en muchos casos terminal, ¿no? Influye muchísimo la actitud de la persona. Hay personas que, como tú bien decías, toman ese rasgo victimista, ¿no? Y entonces se vienen abajo, que por otro lado es comprensible, desde la empatía lo entendemos, ¿no? Te están dando una noticia que te va a condicionar para el resto de la vida y que incluso puede llevarte a la muerte, entonces es muy difícil de procesar. Pero hay casos estudiados de personas que se han curado a través de esa actitud positiva, ¿no? De decir, tengo energía, tengo fuerza, voy a salir de esto, y eso ha sido lo que, unido al tratamiento, les ha llevado, ¿no? a poderse curar y a poder salir de casos muy, muy, muy concretos, pues eso, como una enfermedad terminal, como un cáncer, ¿no? Enfermedades así que son realmente difíciles de combatir. Completamente, Laura. Es, el pensamiento es una parte fundamental. Yo cada día hacía afirmaciones. O sea, yo le dije al señor, al médico con lágrimas en los ojos, mire, gracias, pero yo sé cómo me he metido en esta enfermedad, tengo que deshacer el camino andado y ordenar. Y fue una certeza. Si es que lo que nos sale en un momento así es una sabiduría tan profunda que todo humano lleva ahí dentro. Entonces, yo no digo que haya que rechazar siempre el tratamiento, por favor, jamás. De hecho, estoy acompañando a personas que tienen cáncer y están pasando un proceso de quimioterapia y estamos atendiendo el proceso con todo lo que es una quimioterapia. Eso solo el que lo vive lo sabe. Pero sí, aún así, el trabajo es muy mental, porque el pensamiento va a enviar una vibración al cuerpo, una vibración a las células. Entonces yo hago ahora acompañamientos en los que entramos en un contacto muy íntimo con la célula a dialogar y enviarle luz, claridad, seguridad, sanación a la célula. Es un trabajo cuántico que nace desde el pensamiento. Entonces, por supuesto, las afirmaciones y las certezas de que yo esto me sano, de que yo esto aprendo y de que de esta no me voy, yo es como lo que digo, hay que negociar, hay que hacer un trato con el divino, ¿vale? Y tienes que pedir una tregua. Entonces, aprende todo lo que tengas que aprender de atravesar esta circunstancia y de ahí, siguiente nivel. Ten en cuenta que la enfermedad es una vibración muy baja. En términos de conciencia, una enfermedad vibra muy bajito, muy bajito, muy bajito, es muy denso. Entonces, hay además otros factores que también influyen en que nuestros pensamientos estén en lo negativo, en lo denso. Es decir, cuando hay una crisis de este calibre, hay que tener en cuenta incluso con quién me relaciono, con quién duermo cada día, con quién dialogo, a quién le cuento mi enfermedad. Si estamos todos aquí de plañideras acompañándonos, ay, pues a mí me duele más, pues mira yo, qué dolor tan grande, pues yo tengo 3 dolores más y estoy alimentando un campo denso de la enfermedad, es un ecosistema muy difícil de salir de ahí. Por eso, cuando uno quiere sanar, tiene que ordenar su ecosistema interno y también el ecosistema externo. Y reconocer cuando está en la víctima, cuando está en el pobre yo. Dios mío, ¿por qué me has enviado esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa todo lo malo? Es que no paramos, ¿no? Todo esto es perpetuar la enfermedad, perpetuar. Y hay que tomar las riendas desde el campo mental. Eso no significa que de repente uno no se pueda morir de esa enfermedad. Es decir, no es una varita mágica. Yo comparto lo que a mí me ha servido, lo que yo he hecho y lo que veo que otras personas también han podido conquistar y lo que además está nombrando el campo cuántico. La ciencia cuántica, que es lo que piensas, lo creas. Entonces, si yo pienso y decreto que yo me sano, hay un porcentaje muy elevado de sanación en lo que todo va a confabular para que así sea. En Cataluña decimos peti qui peti, o sea, pasando por encima de lo que tenga que pasar, separándome si me tengo que separar porque la relación que tengo ya no evoluciona y está necrosada. Si yo duermo todas las noches con una relación necrosada, y todo el mundo me entiende lo que quiero decir con necrosita, ¿cómo voy a llevar luz a mi vida? ¿No? Si estoy en un trabajo que es una esclavitud, que odio ir por las mañanas, muchas personas, sabes que me he dado cuenta también, Laura, que se ponen enfermas para coger la baja y no ir a trabajar, porque no tienen las condiciones, la valentía, lo que fuera, para dejar el trabajo y empezar otra cosa. Y muchos cuerpos se enferman para sobrevivir y no ir al trabajo. ¿Por qué hay tanto? ¿No? Entonces, identificar ese proceso de autoconocimiento, de hacer un máster, a mí me ha servido esa parte, ¿no? Me sirve formarme, me sirve entender y darme cuenta cuando soy víctima, cuando me pongo también en ese, ay, pobre yo. Y también aceptar cuando alguien no se quiere sanar y alguien quiere seguir el mismo método y no quiero cambiar y quiero tomar 1000 pastillas cada día que no me van a sanar, pero no importa, sigo. Entonces, aceptar ese proceso también. Es muy potente, sí. Y luego hay un punto final, Laura, que para mí es lo que sana de verdad, y es ayudar a los demás. Para sanar necesitamos activar esta, la vibración del corazón, este toroide, este campo de sabiduría que habita aquí. Y la vibración del corazón, por supuesto, es la alegría, el amor. Atravesar el dolor también, porque una enfermedad, ¿sabes?, duele. Es dolorosa. Eso no te lo va a quitar nadie. Doler duele. Pero si estoy entendiendo qué me está hablando este dolor, qué tengo que sanar, y de ahí también estar en una compasión conmigo mismo, perdonar lo que tenga que perdonar, poner límites y finalmente ayudar a otros. Ayudar. Lo que a mí me ha servido, lo comparto para el mundo. Eso es una deuda, entre comillas, que tengo de aquel periodo en el que, por eso ahora quiero hablar todavía mucho más de esto, y de hecho estoy preparando mucho material explicando claramente todo con alimentación, suplementos alimentarios, actitud, ahora que también he estudiado hipnosis, cómo preparar la mente para encarrilarla en el camino de sanación. O sea, estoy preparando como todo un pack para poder ofrendar y que las personas tengan ahí una herramienta que ha funcionado y que cada día sigue funcionando a más personas, ¿no? Entonces, ayudar, eso es. Muchísimas gracias, Cris, por ese aporte que estás haciendo al mundo. Y bueno, al final, de alguna forma, ¿no?, ese propósito de vida cuando se descubre, ¿no?, y cuando es descubierto, yo creo que tú, el tuyo, has dado, ¿no?, en ese punto precisamente. Te tenía que pasar esa enfermedad para poder estar en el punto en el que estás ahora, poder ayudar a otras personas, poder entender, ¿no?, lo que de alguna forma padece esa persona, lo que sufre, no solamente de forma externa en la enfermedad, como tú bien decías, ¿no?, sino también ese dolor interno, ¿no?, y el pensamiento y todo lo que conlleva, evidentemente, pues estar enfermo. Desde aquí vamos a mandar toda la energía positiva del mundo, y me encantaría que nos quedemos con tu máxima, que es: si yo pude, tú también. Eso me ha encantado, el conocer ese lema que llevas por bandera. Así que yo te voy a pasar la palabra por si quieres agregar alguna cosita, pero por mi parte yo me quedo con ese, bueno, ese yo puedismo, ¿no?, de vamos a ir con todo. Y por supuesto que sí, Cris, enhorabuena por ese propósito que estás cumpliendo. Gracias, Laura, por ofrecerme también este espacio. Y sí, para mí ese es mi lema. Sí, porque cuando veo a alguien que está en un lugar en el que a mí me encantaría estar y yo todavía no lo he conseguido, digo, si esta persona pudo, yo también. ¿Qué tengo que hacer para llegar hasta ahí? ¿Qué tengo que cambiar en mí? ¿Qué tengo que transformar? Entonces, hoy estamos en un paradigma completamente y radicalmente nuevo. Si todavía hoy tu cuerpo está manifestando enfermedad, es que tienes una gran oportunidad todavía de vivir y de transformarte y de evolucionar. Entonces, eso sí, yo, no solamente si yo puedo, tú también, sino es que tú también, si quieres, vas a poder esto y todo lo que te propongas. En este tiempo de cambio, de este momento humano en el que vivimos, a veces las crisis son necesarias para pasar al siguiente nivel. Ojalá que en los próximos 10, 15, 20 años ya no necesitemos el sufrimiento para evolucionar como alma. Pero si hoy estás viviendo una enfermedad grave, significa que tienes que salir de donde estás. Tienes que pasar al siguiente nivel. Entonces, mi sugerencia es: déjate acompañar. Por supuesto que estoy disponible para acompañar procesos como hago, no solamente de enfermedad, pero también aportando esta especialidad de: yo lo he vivido, yo lo he transitado y te entiendo. Fórmate, ponte en primer lugar. Ámate como nadie y parte de este principio también de que todo está dentro de ti, toda la enfermedad y también toda la salud. A veces ponemos mucho foco a la enfermedad y no nos damos cuenta de todo el gran porcentaje de salud que sí que hay en nuestra vida. Muchas gracias, un gusto y hasta cuando quieras.